escuchar. Tenemos eso. ¿Qué vas a hacer temblar? Tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con hecho, arroz con berberecho, sí. Sé cocinar y lo hago bien, chuletas de cordero a la sartén, yo la agarro del mango, qué guarango, me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar, sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. A todas y a una vamos a tener. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Dispóngase a disfrutar del programa. Bloque 1-1. Toma uno. ¿Cómo estás, mi vida? Contento, tranquilo. Gente, armar puterío, loco, pásenla bien, qué sé yo. Es solamente para que la pasen mal de acá hasta que termine el programa. ¿Qué te pasa, vos, tibes? Pará, ¿qué te crees que hizo? ¿Qué te pasó en la vida? ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Buenas noches, amigos del Éter. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está mi amigo Hugo Moreno allá desde las amplias pampas de Puyén? Acá estamos muy enfrescados, ¿eh? No enfrescados, enfrescados, con un tornillín más o menos, con el fogón a pleno. Bueno, ya dándole la bienvenida a, en primer caso, a mi amigo del alma, el Mono Guarnieri. A Sergio ni lo saluda. No, se me saludó recién. Ah, está bien. Aquí estamos, como dijo el negrito, enfrescados, porque está ya cayendo unas heladitas interesantes acá en la Patagonia, y enfrascados en el comienzo de este ciclo radial denominado Pil Criticón. ¡No! Buenas tardes, noches, días, Sergio Chatrug desde las tierras tandilenses. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, el Mono Guarnieri, señores. Acá estamos desde Tandil, la tierra del salamín más largo, conectando para toda la Patagonia y centro y sur de la ciudad. Pronostica chaparrones. Ah, no, me fui a la mierda. Bueno, tengo consejos. Ajá, esta bien. Semana aparecieron en las redes muchos consejos para que pueden ayudar. ¿Para qué serían estos consejos? Por esta consejos. Cuestión de la carestía y de la crisis. ¿Cómo cambiado los tiempos, no? Porque antes decía un consejo, no, ahora es un tip. Ay, es un tip, un shape. Claro. Antes vos tenías tu álbum de fotos, pero no, ahora tenés un book. Bueno. Correcto. Y entonces, estos consejos, bien, tips, shapes o como usted los quiera denominar, ¿para qué serían? Para ahorrar. Ah, para ahorrar está bien. Okay. Todo lo que por sea ejemplo, para bolsillo. Le tiro uno. Ah, sí. Cuénteme. Si das vuelta al calzoncillo, lo puedes usar una semana más. Pero no sea asqueroso, que tiene un olor eso. Ay, todo una mío, cosa de. Vamos a ir a parar. Bueno, pero ahorra jabón de lavar, ahorra amigos, porque sí, los amigos no se van a querer acercar. Sobre todo amigos y pretendientes. Y pretendientes, sí, de todo tipo. Otro tip le tiro. Sí, a ver. No hace falta la luz del baño, con la del celular alcanza y sobra. Pero, en total, para encontrar el inodoro, con el celular llega. Pero, y el último. Después deja un efluvio desparramado por ahí que su señora lo acogota. Exactamente. El último que le doy, decilo, solo por hoy, sí, y al mismo precio. A ver, es que me lo pasó un amigo de Puyén. Ajá. Dice, comprando un chorizo, escuchen, te haces una hamburguesa con el relleno, con el hilo te haces el cordón de la zapatilla. Ay, por favor. Con la tripa un preservativo y con la leche. ¡Eh! pare un poco, tranquilo. Bueno, muchas gracias por los consejos. No creo. Vamos a tenerlos en cuenta, sobre todo en estos momentos de necesidad, en que hay que ahorrar. Así que un saludo para Tom, que nos escucha siempre. Le decimos ahora. Porque no se puede... ahorrar gas. Ah, ok. Claro, que ahorremos palabras también, y así que vamos a la música. Andrea, no vengas, you La semana pasada tuvimos el agrado de comenzar con este ciclo de revoluciones solares aquí con nuestro astrólogo Lilo Suyos. Nada que ver con la revolución de mayo, ¿no? Ni nada por el estilo. No, más tiene que ver con la vuelta de los planetas alrededor del sol y de la... Sí, bueno. Otra, no rompa la pelota. Está con un mantra. No rompa la pelota. ¿Se puede interrumpir o...? Y probemos, porque ya está en línea, así que lo tendríamos que... No rompa la pelota. Le tenemos que avisar. Hola. Hola, Lilo. Hola, ¿cómo están ustedes, señores? ¿Cómo anda? Del paraje del sur. Disculpe, no queríamos molestarlo en su meditación, en su mantra, pero bueno, aquí estamos conectados para hablar nuevamente sobre las revoluciones solares. No, está bien, porque hay una compañía que me llama continuamente por una deuda que tengo. Sí. Y estaba concentradísimo esperando un llamado. Pero bueno, ya que me llamaron ustedes, lo voy a atender, no tengo ningún problema, porque yo soy la persona que realmente no tiene ningún tipo de problema, un open mind. Muy bien, qué suerte la suya, muy bien. Es bueno eso. Así que esta semana estuvimos escribiendo, siguiendo con la revolución solar para todos los signos. La semana pasada habíamos dado 4 signos nomás. Uh-huh. Esta semana vamos a seguir con la revolución solar para que la gente pueda saber qué le va a pasar, qué le va a suceder. Ciertamente en este último semestre del año, donde los planetas están jugando a la perinola y todos ponen y todos sacan. Y tenés cuidado porque te queda la resaca. Y bueno, ¿qué metodología utilizamos en esta ocasión para elegir los signos, Lilo? Esta vez vamos a mezclar las cartas del oráculo y ustedes mismos, José Hugo Morero y usted, me van a decir basta en un momento. ¿Basta? Y yo esa carta la voy... Déjeme mezclar las cartas. Ah, perdón. Terminamos de mezclar las cartas, usted me dice basta, yo pongo esa carta arriba de la casa del sol naciente y se va a dar cuenta, señor, cuál va a ser el destino para ese signo. Vamos a empezar con el signo de Aries. Mezcla, yo mezclo, el señor Hugo Moreno me dirá basta. Estoy mezclando. Basta. Muy bien. Aries. Esto. A ver qué salió. Salió la templanza, señor. Ojo. Esa es la carta. Esa es la carta que salió. No la templanza. La templanza, atención, brazuca. Y no es eso, no. ¿Podría, por favor, describirnos la carta cómo es? La carta es de forma rectangular. Sí, claro. Sí. No es muy ancha y tiene adentro colores y dibujos. Vas a usar intermediario para toro. Sigue uno en el medio. Siempre tenés que usar intermediario en este semestre, porque va a ser cagada, si no, vas a estar muy indeciso. Ajá, estarás sí, reversible. Pensá la imagen de un impermeable que se usa a los dos lados. Tienes emociones encontradas, a veces se encuentran, a veces se alejan. Hoy mandás un emoticón de corazones, mañana un soletito. ¡Guarda! Esto puede ser terrible para las relaciones interpersonales, señores. Sí. Vas a estar escuchando teoría la canción Te Amo, Te Odio, Dame Más. Del grupo Serú Gira. De Garchi García, sí. Necesitas equilibrar, Aries. Estás en un momento que la balanza se puede ir para un lado o para el otro. Cuidado, que hoy te pintas las uñas, mañana terminas laburando el puticlub. Cuidado, señores. Qué drástico que es el oráculo. Sí, eso. No me salía. Esto era para la gente de Aries. Ahora le toca al señor Nicolás Gualieri, el de la sala. Vamos a mezclar de nuevo las cartas. Sí, mezcle bien, por favor. Nicolás, estoy mezclando. Usted me dirá cuándo corto. Ahora no. Bueno, listo. Bueno, esto es raro. Bueno, pasó todo el mazo, señor. Vamos de nuevo. Estoy mezclando. Bien. ¿Listo? Muy bien. Tauro, los toritos, le sale la fortaleza. Ajá. La casa astral número 2. ¿Qué es la fortaleza? Puede ser una fortaleza de tarasca, puede ser una fortaleza en la arena. Ojalá. Puede ser una fortaleza de naipes. Tenga cuidado, señor. Se cae fácil. Porque a partir de julio viene de arriba. Algo viene de arriba. Vamos. Ojo con un árbol que tenés medio flojito en tu casa. Ah, ese arbolito que está por caer. pero guarda, que no resulte como el diablo en la botella. ¿Eh? Ese libro tan conocido, cuyo protagonista es Kehue. Le empezarán a decir, Kehue, que no te pago porque tenés guita, qué bueno que no vengo a comer, qué sé yo. Tienes la moral a toda la prueba, guarda. Sí. Puedes llegar a fin de año sin ponerla. Es mucho tiempo, ¿eh? Así que tenga mucho cuidado, señores. Vamos ahora, le toca al señor Hugo Morero. Sí. Voy a seguir mezclando las cartas. Sí. Y el señor Hugo Morero me va a... Basta. Basta. Muy bien, Géminis. A partir de julio, velocidad y éxitos. Progreso que te llevan al triunfo. Vamos por más. Esa. Deja de comprar carnaza y empezá con el lomo. Eso es una actitud ante la vida, ¿no? Sí, señor, porque está para arriba. Le sale una carta con muchos triunfos, con muchos éxitos. Es como un oro, como sacarse el 2 de oro. En el amor, pintura en la casa 3. Se vuelca un tarro y quilombo. Pero con el bricolaje entonces en la casa. Se vuelca el tarro de pintura, eso salvaje en la pintura. Bebés, no digo más nada. ¿Bebés de beber o de niños? No, bebés de pañales y que se tiene que poner... Cuidado. después te bueno. Sí. Listo, ahora le toca al señor Nicolás Gualdieri de nuevo. Voy mezclando. Bien, pero mezcle bien. Parece que tuviera un racimo de morcilla en esa mano. No, es Aramine, señor. Cierto, es de Tandil. Listo, por favor. Muy bien. Cáncer. ¿Sabe qué carta le tocó, señor, para Cáncer? El 7 de copas. No, el loco. Sí. Cáncer, cuidado con los estribos. Hay que jugarle al 22. Sí. Estás irresponsable, estás mostrándote en una forma incorrecta, políticamente incorrecta. Cuidado, estás descontrolado. Puedes perder los pantalones o las ligas de ama de casa. Lita. Encuentras un tupper con brownies locos, los comes. Terminas a los picos con la mujer de un conocido prestamista de dinero. No, no. ¡Qué momento, por favor! O con su amante. Peligro, no dejes nada al azar, ni nada en el alazán. No sé qué quiere decir con esto, pero usted sabe que las cartas lo dicen todo. Muy bien. Bueno, por lo pronto hay que tener mucho cuidado, a pesar de que viene bastante para arriba, manejar la locura, entonces. Sí, puede ser muy peligroso, señor, sobre todo la mujer pentamista. Bueno, ahora le toca al señor Hugo Morero, vamos a mezclar de nuevo las cartas. Por favor, le toca al signo Leo. Uy, entonces démosle ya, o basta, como usted diga. Basta, bueno, saco la carta. Le salió el sol, señor. Sí, a la el mañana. Sol significa que todo se pone en su lugar, todos la ponen en su lugar. Bien. Todo bien, buenas noticias. Se destapa la cloaca sin explicación. Ese Terello que te tardaba horas ahí en el inodoro, que lo saludaba y se ponía cariñoso, ya se va. Se va y se despide de usted, dejando un aura... Emotiva. Un tanto emotiva, exactamente. Vemos correr un lagrimón por su mejilla, como ve que pareja el Terello. Perdón que lo interrumpa, pero eso de que los maestros sí. Dicen que hay que soltar, ¿será por eso? Es muy probable, sí, señor. Su perra queda con el bombo. Uy, no. Será peronista. No sé, no dice si el bombo, dejan un bombo peronista o si la perra en realidad le llenó la panza de hueso, no sé. Acá no dice. Así que bueno, por lo pronto el sol significa que todo se va a poner. ¿Qué quiere decir esto? Que este mes usted va a... Las cosas se ponen en su lugar. Qué bueno. Significa que usted con la... Que te Katie va a hacer cualquier cosa. Ajá. ¿Entiende cuál es el mensaje? Sí, señor? Sí. Muy, muy subliminal como veo. Entonces, por último vamos a hacer la casa de Virgo. Va a decir el señor Nicolás Guarneri. Le toca Virgo. Cuando tiro la carta y la saco. Mezcle, por favor. Lo estoy mezclando en este momento. Ahí, ¿puede ser de abajo? Sí. No, me parece que se está carteando. Cuando se mezcla de abajo pueden aparecer cosas raras. Bueno, estoy mezclando. Muy bien. Listo. ¿Qué diga cuándo? Listo. Bueno, le sale la carta, señores. ¿Cuál salió? El ahorcado salió. ¿Qué es el ahorcado, señor? El ahorcado significa que le están apretando la bola en cualquier momento. Así que le recomendamos, no deje de pagar el seguro de su auto, porque en cualquier momento puede pasar por una desgracia, señor. Ajá. O sea, ¿qué puede pasar? Que usted no se sienta seguro, ¿entiende? ¿Y entonces qué hago? Ir a algún psicoanalista que le recomiende algunas lecciones. Por ejemplo, está el curso de crochet entre 5, que es un curso que se dicta en la Pampa del Mallín, y asisten 5 personas desconocidas y empiezan a coser, están toda la noche tejiendo y charlando y se cuentan. Pero cosas. ¿Cosen entre así los, que bueno, los 5 cosen lo mismo o cosen distintas cosas? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Usted cosa, qué cosa lo que quiera, señor, lo que aparece se cose. La cosa? Última vez era una mantita. Son los mismos que después tuvieron en el curso de con el caballo ese que resultó que casi se le salían los ojos. Así que bueno, me despido atentamente. Firma. Esperando que haya sido de agrado el vaticinio. Y la semana que viene seguiremos por ahí con la revolución lunar, señores. No, pero nos quedan 4 signos de la revolución solar. Nos hizo 4 la vez pasada, otros 4 esta vez. Nos quedan 4 más, son 12. Bueno, pero si ustedes no aportan, señores, lo que tienen que pagar por mes, que me deben ya como 6 meses, más el aumento del 5% que habíamos logrado por paritaria. Profesor. Sí, pero era en 12 cuotas el aumento. No sé si se acuerda que lo habíamos negociado. Perdón que lo interrumpa, pero ¿dónde quedó todo ese don de dar, esa mirada espiritual donde el materialismo no importaba para nada, que lo que importa es dar, somos todos seres de luz? ¿Cómo se entiende esto? Justamente por eso quería hablarle, porque la luz aumentó un 7000% en este último trimestre, y yo al carnicero, por más que lo mire con cara de luz, no me fía la carnaza palpuchero. Así que muchas gracias, Lilo Suyo. Nos encontramos el próximo programa con más inquietudes a propósito de la astrología, la astronomía, los planetas y todo lo que influye en el futuro y en el pasado y en el presente de los gente que sigue. Imaginei você dançando este som universal, feito com o amor, tocado com o coração. E você se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando. Vem chegando, chega mais. Feito com o amor, tocado com o coração. E você se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando. Vem chegando, chega mais. Imaginei você dançando este som universal, feito com o amor, tocado com o coração. E você se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando. Vem chegando, chega mais. Se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando. Vem chegando, chega mais.